para nombrar y miento con dolor, tocando con pasión. Danzan alrededor payasos sin color, desnudan sus miserias sobre este loco amor. Loco, no me hagas más preguntas, el cielo ama igual. Una pintura hermosa, sin marco los demás. Amor, amor de locos, amor que nunca quiere. Amar, amar con ganas, amor que duele. Amar como los pájaros, como un son en los pinos. Amar como los chicos, amor que duele. Uy, que de medianoche estoy para nombrar, gimiendo con dolor, tocando con pasión, con pasión. Hojas de primavera huyeron en el fondo, no hubo ni un pardillero que explique tanto amor.